Lo cierto es que tienen fallas estructurales como problemas de agua, faltas de colchones, falta de ventanas, que hacen a la dignidad de la persona en su detención, ¿no? También, digamos, en las cárceles todavía sigue faltando inversión en lo que es educación. Por ejemplo, en la cárcel de Piñero, después de muchos años se logró que se abriera el secundario, pero lo cierto es que es una estructura muy pequeña, lo que hace que unos módulos de la cárcel tengan clases una semana y otros dos en la otra semana, o sea que los alumnos en realidad tienen clase cada 15 días. Y el mayor problema, digamos, lo más grave que nosotros encontramos es la cantidad de muertos que sigue habiendo en las cárceles santafesinas. Algunos pueden ser por peleas entre internos, otros por enfermedad, hay varios casos de ahorcamiento, pero en todos los casos entendemos que es necesaria una investigación seria para determinar el porqué de estas muertes, porque hay una obligación del Estado de garantizar la vida de estas personas. Entonces no nos podemos quedar únicamente con los muertos por peleas o demás, sino que en los casos de muertes por enfermedad, por ejemplo, nosotros hace tiempo que venimos reclamando una investigación seria, porque nosotros consideramos que muchas de esas muertes tienen que ver con una atención médica que no ha sido oportuna o no ha sido en tiempo.